Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar de algunos sitios minimalistas que conservan la privacidad de los usuarios, que son rápidos, porque normalmente solo tienen puro texto y alguna imagen. Y que son ideales, por ejemplo, si queréis hacer un blog sencillo, enfocado a la privacidad. O un diario, por ejemplo. Y bueno, empezamos con ellos. Para mí el primero, y el que más me gusta, es Mataroa. Está en la dirección mataroa.blog. Y de hecho tengo ahí mi blog. ¿Y por qué lo tengo ahí? Pues hace tiempo lo tenía en Write, o Write Freely, que lo usaba una instancia que lo ofrecía gratuito. Pero os hablaré luego de él. Y al final desaparecieron y estaba buscando una buena alternativa. Y aunque hay varias que os voy a comentar, la verdad es que la que más me gusta es Mataroa. Y me gusta porque, en primer lugar, te deja que otras personas te comenten tus artículos, cosa que es raro. Es raro en este tipo de servicios minimalistas y enfocados a la privacidad. También tiene una opción que puedes pagar unos poquitos euros al año y te deja poner tu propio dominio. Que ahí puse yo mi dominio c3po.rocks, por ejemplo. Y tiene imágenes, es decir, puedes subir imágenes directamente dentro de mataroa.blog. Y bueno, el servicio de mataroa.blog, como muchos otros que voy a comentar, para escribir necesitas conocer un poco la sintaxis de Markdown. ¿Y qué es Markdown? Es una sintaxis sencillita que te permite, sabiendo cuatro o cinco cosillas, pues poner, por ejemplo, palabras en cursiva, en negrita, cómo poner los enlaces o enlace a una imagen, cómo poner un listado de cosas o cómo recalcar una línea. En general es muy sencillo, prácticamente es esto que os he dicho. Y si no, ponéis en internet guía Markdown y os va a salir las cuatro o cinco cositas necesarias para escribir. Es muy sencillo, de verdad. Una vez que os acostumbréis, vamos a ver, prácticamente se entiende y se recuerda a la perfección. Así que Mataroa me gusta mucho. También tiene una opción Mataroa que, por si quieres poner la letra más grande, si te parece pequeña, pues trae esa opción. Y bueno, algunas opciones más trae, como analíticas, pues para ver la gente que os visita y tal, exportar el blog, la gente puede suscribirse por correo electrónico o por RSS. En fin, os aconsejo que le echéis un vistazo. Y bueno, Mataroa se basa en otro que también os quiero recomendar, por si os gusta aún más minimalista, con menos funciones, que se llama bearblog.dev. Bear de oso, con B, blog.dev, terminado en V. En este se basó Mataroa para añadir algunas cosillas más y montar su propio servicio. Así que también os aconsejo que le echéis el ojo. Hay otro muy parecido a estos dos que se llama small.pub, small.pub, pub, como un pub de copas, vamos. También muy minimalista y también trae una opción por si queréis poner vuestro dominio y tal. Y luego está el que os he comentado antes, el de Grite, o también llamado en Write Freely, dependiendo de las funciones y tal, ¿no? El problema de Write es que ya de forma gratuita no ofrece ninguna cuenta, por lo menos temporalmente no, lleva ya tiempo que no. Lo miré hace poco y me sorprendió negativamente, pero bueno. ¿Cómo va? La verdad es que a mí me gusta mucho porque es todo muy blanco, muy ordenado, muy limpio. Y es todo también enfocado a la privacidad, muy rápido. Pero el problema es que no tiene para cargarle imágenes directamente. Es decir, en Markdown tienes que poner un enlace a una imagen que tengas en un servicio externo. Yo, por ejemplo, cuando tenía mi blog ahí en Write, lo que hacía era que me creé una cuenta en neocities.org, neocities.org, y ahí puedes crear tu propia web. Entonces yo lo que hice fue crearme una web de presentación súper sencilla, y luego dentro de las opciones, ¿no?, de configuración de la web y tal, puedes crear carpetas y subir imágenes. Por lo tanto, me subía las imágenes que necesitaba a una carpeta y luego desde Write pues enlazaba directamente a ese servicio de Neocities, a esa carpeta y a esa imagen, y la verdad es que iba bastante bien. Pero bueno, podéis usar cualquier otro servicio de imagen que tengáis por ahí externo y enlazarlo. Es el único problemilla que tiene. Bueno, ahora mismo, que yo sepa, hay gente que tiene algunas instancias por ahí que ofrece una cuenta gratuita. Yo, por ejemplo, os voy a recomendar la de Nico, del proyecto No Big Test, que anteriormente se llamaba NogaFan. Y la dirección para el blog es writeas, todo junto, .nogafan.es. Es decir, writeas.nogafam.es, writeas.nogafan.es. Ahí te podéis tener una cuenta gratuita. Incluso también novistes.es te puede ofrecer una cuenta, por si te gusta otro tipo de blog, en Plume. Y bueno, y llegamos al final con algo que a mí siempre me ha encantado y me sigue encantando, que es el protocolo Gemini, que es un protocolo súper sencillo, súper minimalista, rapidísimo. Creo que he hablado en mi podcast anterior que tengo en Aljadra, que por ahí creo que os dejo un enlace hace tiempo, o lo tenéis también en la descripción de mi podcast de ahora. Tenéis un enlace a este antiguo podcast por si queréis buscar el episodio. Y bueno, hay un servicio que se llama una web, flounder.online, F-L-O-U-N-D-E-R, flounder.online, O-N-L-I-N-E. Y bueno, ahí puedes solicitar una cuenta, te puede tardar al administrador en confirmarla un par de días, como mucho. Y lo bueno, aparte de la sencillez de crear ahí tu propio blog o diario y también subir imágenes, lo bueno que tiene es que el protocolo Gemini es muy sencillo, más sencillo incluso que Markdown. Y aparte os podrán seguir gente tanto que use Gemini directamente con una dirección del protocolo Gemini, que en vez de empezar por HTTP empieza por Gemini 2.... os podrán seguir directamente así, o os podrán seguir por HTTP normal, por web. Así que es muy de alabar este servicio. Hay otros similares, pero a mí me gusta mucho Flounder. Y bueno, yo creo que por ahora, con estos cuantos, podéis tener para investigar un poquito a ver cuál os gusta más, si es que queréis hacer un blog o un diario minimalista. Y nada más, espero que os sirva y hasta otro episodio.